Bueno, acá estamos desde diferentes asambleas socioambientales, vecinos autoconvocados, asambleas en lucha, defendiendo el territorio y el agua, pueblos originarios, organizaciones sociales, populares, científicos, convocando para el 22 de marzo a la marcha por el agua para los pueblos, en el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo, para decir basta de extractivismo, basta de contaminar el agua, basta de entrar el agua a la megaminería, al fracking, a los agrotóxicos, que contaminan, saquean los bienes comunes y solo dejan pobreza, contaminación, enfermedades a largo plazo, que no son beneficios para los pueblos, sino para las multinacionales. Es por eso que van a confluir en Buenos Aires este 22 de marzo desde diferentes puntos del país y de países vecinos, desde pueblos originarios y territorios en conflicto frente a estas multinacionales que destruyen los bienes comunes. Nos vamos a concentrar en el Congreso desde las 16 y vamos a marchar a Plaza de Mayo. Desde el día 20 de marzo va a haber un acampe, del 20 al 22 de marzo se van a dar desde un acampe hasta charlas informativas, ferias agroecológicas, exposiciones, para cerrar con un canto al agua, una celebración, como nos sugirió Norita Cortiñas, que va a estar acompañándonos, y además celebrando sus 90 años, que siempre ahí acompañando las luchas y a los pueblos. Así que esperamos a todas las personas que quieran defender el agua, la vida, frente a esta explotación, este saqueo y esta contaminación que nos proponen, gobierne quien gobierne, gane quien gane, sistemáticamente arrasando con todo para dejar simplemente tierra arrasada, contaminada y más pobreza y más deuda para los pueblos. ¿Por internet hay más, para más información? Sí, está la Marcha Plurinacional por el Agua para los Pueblos en Facebook, nos buscan en Instagram a partir de las diferentes asambleas en diferentes provincias, son muchas las organizaciones sociales que han adherido, organizaciones políticas que adhieren también, y que bueno, todos juntos convocamos y ya hacemos esta llamada a marchar por el agua, porque es urgente. Hoy pensemos que 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable, y si seguimos permitiendo que la megaminería, el fracking, los agrotóxicos contaminen nuestras cuencas, impacten sobre los glaciares, realmente están cometiendo un ecocidio y estamos comprometiendo a las generaciones futuras, además del saqueo que ya vienen produciendo hace más de 500 años desde la conquista en adelante. Tenemos que decir basta, basta de extractivismo, no es un modelo de desarrollo, no es progreso. Nos mienten cuando nos prometen puestos de trabajo. Por solo dar un caso, la megaminería es solo el 0,60% del índice, digamos, laboral a nivel nacional. Por lo tanto, mienten, porque esto es un negocio para unos pocos, siempre fue así, siempre fue así. Lo mismo con Vaca Muerta y el fracking, que ya en Australia hizo estragos y hemos visto los incendios que ocasiona, el desastre que ocasiona. Lo mismo los agrotóxicos y las fumigaciones. Realmente nos están mintiendo cuando nos hablan que es progreso, que es trabajo y qué riqueza, porque solo deja saqueo, pobreza y contaminación para los pueblos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.